Somos Aler, Contacto Sur. Entre usted y Estela, Carlos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 3 de abril del 2017. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, Lenín Moreno de Alianza País gana elecciones presidenciales, aunque la oposición no ha reconocido los resultados. Siguen las investigaciones también y todo el esfuerzo para apoyar a los afectados por desastre, algunos dicen natural, otros dicen provocado por el ser humano, en Colombia. Y la salud del presidente de Bolivia, llega la noticia desde Cuba, la salud del presidente de Bolivia, Evo Morales, está avanzando favorablemente. Vamos a iniciar durante la emisión del Contacto Sur. Esperamos hacer contacto con nuestros compañeros y compañeras de CORAPE para conocer detalles de lo que ha ocurrido en Ecuador con los resultados electorales. Mientras tanto, vamos a hacer contacto con Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba, quien informa desde Cuba la situación de la salud del presidente Evo Morales, que fue intervenido quirúrgicamente hace unos días. El estricto reposo de voz recomendado por los médicos al presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de una exitosa cirugía en la garganta realizada el pasado sábado en La Habana, no impidió al estadista suramericano utilizar su cuenta en Twitter para preguntarle con marcada ironía al secretario general de la OEA, Luis Almagro, si aplicaría la llamada Carta Democrática a Paraguay, sacudido por graves disturbios políticos en las últimas horas. El mensaje del primer mandatario boliviano, que entraña un severo cuestionamiento al proceder de Almagro en el reciente caso de Venezuela, confirma el optimismo del ministro de Presidencia de Bolivia, René Martínez, que la intervención quirúrgica a Evo Morales fue absolutamente exitosa y los resultados conclusivos y el informe médico nos llenan de plena alegría y satisfacción. Y a los buenos resultados de la cirugía practicada en La Habana al presidente de Bolivia, se sumó este domingo el triunfo electoral del candidato de la Revolución Ciudadana de Ecuador, Lenín Moreno, victoria que fue ampliamente difundida por todos los medios de prensa de Cuba, un país que no oculta sus simpatías por los procesos que se desarrollan en esas dos naciones andinas y que hace pocas horas envió a Perú una brigada médica para contribuir a mitigar los daños humanos provocados por las inundaciones. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y en Honduras se ha publicado un informe, una investigación que podría establecer una especie de red de corrupción o red de influencias que ha tenido que ver con el otorgamiento de concesiones para explotación minera, pero también para instalación de megaproyectos eléctricos, y lo que ha generado toda la movilización de las organizaciones ambientalistas. Lani Pérez ha informado sobre estas denuncias que se han generado en las últimas horas sobre esta red de corrupción. La familia de Berta Cáceres, respaldada por organizaciones nacionales e internacionales, han solicitado al Ministerio Público la clausura definitiva del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que impulsa la empresa extractiva Desarrollos Energéticos S.A.D.E.S.A. desde el año 2009 en Honduras. Olivia Zúñiga, hija de la defensora Berta Cáceres, explica que la solicitud está acompañada de un estudio que señala una posible red de corrupción que opera para la aprobación de proyectos hidroeléctricos en el país. Contiene nombres, contiene documentos también, como se les otorgaron, contiene incluso los nombres de los accionistas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., de algunos funcionarios públicos vinculados, Jorge Fabián Corea Lobo, Roberto Pacheco, Carolina Castillo, Roberto David Castillo, Fernando Alvarado, Francisco Rivas, y un montón de funcionarios públicos, ministros, diputados, que estuvieron vinculados dando licencias ilegales en este país. Doña Austra Berta Flores, madre de Berta Cáceres, señaló que el estudio incluye argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operaciones de la empresa DESA sobre el río Hualcarque e iniciar una nueva investigación sobre actos de corrupción. Porque es un documento muy serio donde está todos los actos de corrupción que se cometieron desde un principio, que es decir, antes de que se empezara a la cuestión de la represa, porque no se solicitó, no se convocó a un cabildo abierto a las comunidades indígenas. El estudio titulado Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres podría dar paso a nuevas hipótesis que lleven hasta los autores intelectuales del crimen, indica Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD. Y creo que el Ministerio Público, como ha expresado la señora Ostra Berta Cáceres, pues ahí puede encontrar puntos de partido, puntos complementarios a su proceso de investigación que podrían permitirle llegar a los actores intelectuales. Y bueno, el punto aquí de fondo es que detrás de todo este concesionamiento de los recursos naturales se puede establecer como hipótesis, por lo menos, o tendrá que investigar el Ministerio Público, que han existido redes de corrupción, tráfico de influencia. El informe también fue presentado ante las autoridades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, a quien le piden investigar esta supuesta red de corrupción en la entrega de los permisos para el concesionamiento de empresas hidroeléctricas en Honduras. Bueno, a esta hora vamos a hacer conexión en vivo y en directo con Ecuador, con nuestra asociada Corape, para conocer el ambiente que se vive a esta hora en el Ecuador luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Hasta ahora los informes indican que Lenín Moreno de Alianza País lidera la segunda vuelta y el señor Lasso, que es el banquero Guillermo Lasso, está indicando que va a impugnar los resultados electorales. Vamos con Daisy Mazapanta de Corape, en vivo y en directo con la señal, para conocer lo que está pasando a esta hora. Adelante. Amigos y amigas, buenos días, saludos cordiales desde Corape, Ecuador. Les saluda Daisy Mazapanta. Los ecuatorianos deberán esperar los resultados oficiales de la segunda vuelta de este domingo 2 de abril para saber quién será el nuevo sucesor del mandatario actual Rafael Correa, ya que el Consejo Nacional Electoral informó que se debe esperar que estén el 100% de actas escrutadas. Por el momento, el Consejo Nacional Electoral divulgó en su página web oficial con el 96.94% de las actas escrutadas, con los resultados parciales, que el candidato oficialista Lenín Moreno alcanzó un 51.12% de los votos válidos frente al 48.88% que obtuvo el opositor Guillermo Lasso. Pasadas las 20 horas, el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dio el cuarto y el último informe de ayer, donde manifestó que el proceso se hizo con transparencia y ratificó que Lenín Moreno lideraba los resultados. Ecuador ha dado muestras al mundo de participación y democracia. Respetar los resultados es el respeto a cada ciudadana y ciudadano que acudió a las urnas en forma libre y democrática. Las organizaciones políticas, han tenido todas las facilidades para realizar el control político mediante sus delegados en todas las juntas receptoras de voto. Ecuador merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y respetando el orden público. Es importante que hoy respetemos a la ciudadanía. Aquí no se ha regalado ni se ha quitado un solo voto a absolutamente nadie. Le cumplimos al país, le cumplimos a la democracia y le cumplimos a la voluntad del soberano expresada en las urnas. Guillermo Lasso se proclamó como ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador cuando se empezaron a difundir los primeros resultados no oficiales a través de los medios de comunicación del país, pero a las 21 horas con 35 minutos, Lasso junto a su familia brindó una rueda de prensa donde señaló que estaban truncando los votos de un candidato a otro y anunció que los delegados del Movimiento Creo presentarían impugnaciones a los resultados presidenciales en todos los tribunales electorales de las 24 provincias. Que no caigamos en la provocación de aquellos que han sido preparados para crear incidentes urbanos. Aquellos que pretenden disfrazarlos con camisetas de Creo. Tengamos mucho cuidado. Actuemos de la manera más pacífica pero firme en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto porque queremos un cambio en el Ecuador. Yo creo que han cruzado una línea, y la línea que han cruzado era arremeter a gozar de la voluntad popular. Ustedes no lo van a permitir, nosotros tampoco, y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las preelecciones que hoy traen que vienen a partir de calar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador. Mientras el candidato Lenín Moreno se concentró en la tribuna de la Chiris con sus simpatizantes, él prometió trabajar en conjunto y aceptar las críticas. Desde aquí en adelante a trabajar por el país. Todos, todos dije, cuando menciono trabajo uno y otro, se quedan callados. A trabajar por nuestro querido, amado, histórico Ecuador. Y para poder hacerlo debemos tener paz. Paz, bendita paz. Bienvenida la paz. Bienvenida la armonía. Bienvenida la tolerancia. Bienvenida el respeto. Sabremos oír las críticas. Sabemos oír las críticas. Yo en más de una ocasión he dicho que la crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. En este ambiente electoral, incidentes se registraron en los exteriores de la delegación electoral de Guayas del Consejo Nacional Electoral tras conocer los resultados preliminares. Simpatizantes del Movimiento Creo se enfrentaron con un grupo de la policía antimotines y se afectó a varias personas al lanzarse gas lacrimógeno sin saber su procedencia. Durante los enfrentamientos, el fotógrafo Marcos Pin, de la agencia de prensa independiente, resultó herido mientras cubría los disturbios, mientras que en Puerto Viejo una persona fue detenida luego de que simpatizantes de los movimientos Creo y Alianza País salieran a la Universidad Técnica de Manabí para pronunciarse sobre los resultados electorales. En otros puntos de Ecuador también se registraron protestas como Chimborazo y Napo. Para Contacto Sur de Isi Mazapanta, regresamos a Estudios Javier. Bueno, queríamos preguntarle, no sé si Daisy Mazapanta nos está escuchando, queremos preguntarle si el candidato Guillermo Lasso ha presentado pruebas, evidencias, para impugnar, que argumenten por qué va a impugnar los resultados. Daisy, no sé si me estás copiando. Solo han hecho, bueno, por parte de Guillermo Lasso y también quien es el presidente de Creo, César Monge, solo anunciaron, por el momento no se ha dicho de ninguna prueba de que habría un posible fraude, sin embargo ha insistido de parte del movimiento Creo que se realice el conteo de voto a voto. Daisy Mazapanta de Corape, en vivo y en directo. Y cerramos con, hay dolor en Colombia por lo ocurrido en la zona de Mocoa, donde una avalancha dejó al menos 254 muertos, miles de desaparecidos, muchos heridos. En los medios han hablado de desastre de carácter natural, pero ya algunas voces se alzan para decir que no fue natural, sino que ya se había advertido todo el tema del uso de las tierras, el uso de los campos para la producción, todo el esfuerzo de explotación, y además que no se tomaron medidas de prevención, porque esto ya se había advertido desde hace algunos meses, según algunos estudios que fueron publicados en la zona. Esto parece, según lo que las organizaciones sociales que están denunciando, se pudo haber evitado lo de Mocoa. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.